Cristian Santander. No, opinan? No, pero yo lo quería decir en chiste. Pero con Santander hablemos. A Cristian Santander. Hablemos. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día. Matías Traverso y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Fabián y Matías. Un saludo para ustedes. Bueno. ¿Cómo se toma una victoria como la de ayer? A ver, independientemente de la alegría, porque todo salió bien y la efectividad fue muy buena y hubo jugadoras que estuvieron en un pico muy alto, digo, es un primer gran paso, siempre hay que empezar ganando y es lo aconsejable, pero bueno, no van a ser todos los partidos iguales, ¿no? No, sin duda, todos los partidos no van a ser iguales y para mí es un ladrillo en la pared que tenemos que construir para el objetivo final, que el partido pase de la mejor manera en cuanto a la a no tener que haber hecho un gran desgaste en nuestras jugadoras para los siguientes partidos. Es algo positivo. Hubo un comienzo errático, dubitativo, que debemos corregir y dar vuelta a la página y ya pensar en el día de hoy. Creo que sirve el partido para que podamos generar confianza en nosotros mismos. ¿Esperabas un debut de esta manera, de esta magnitud? Y la verdad que esperábamos ganar, esperábamos jugar un partido que no tenga un gran apremio para nosotros, y Ecuador lo había hecho bien el día anterior. La verdad que hay un momento en que todos los equipos tienen un partido, un gran partido en cada torneo, un muy mal partido en cada torneo, y el resto se juega en su nivel, ¿no? Eso nos pasa a todos los equipos. Entonces, en este tipo de torneos hay que ver qué partido te calza, el mal partido del rival con el bueno tuyo, o el malo tuyo con el bueno del rival, y en esa cuenta hay que ver día a día cómo estamos cada uno. Islas Vírgenes ayer hizo un partidazo a Venezuela, que Venezuela el día anterior había entrado al último cuarto iguales con Brasil. Entonces, la verdad que es todo así. No digo que sea un torneo súper parejo, porque hay resultados abultados, pero creo que sí, cada equipo puede tener un gran día. ¿Y cuál es el partido que en la previa ustedes sienten que tienen que ganar, que puede llegar a ser el punto de inflexión para meterse en semifinales? Y en la primera respuesta que te va a dar cualquier entrenador va a ser que es partido tras partido, pero interiormente también pensamos que el partido es Venezuela, ¿no? Venezuela, claro. Es un equipo que viene en alza en los últimos años, en los Panamericanos le ha hecho un partidazo a Cuba, y bueno, creo que es el partido que nosotros en Toronto le hemos ganado bien, pero es el partido que tenemos que revalidar y creemos que sigamos los dos a esa instancia mano a mano, lo creemos así. Bueno, eso le va a quedar un partido más con Ecuador. ¿Y Brasil es el gran candidato del grupo de Argentina? Y Brasil trajo ahora este torneo a una ex NBA, que es Isiane Castro Márquez, y después trajo a Nadia, que viene de estar recientemente cortada de la WNBA de Atlanta. Ha venido con más potencial que a los Panamericanos, así que creo que sí, que es el candidato, ¿no? ¿Y cómo lo ves a Brasil, ya sabiendo que tal vez el gran objetivo del torneo está en la cuestión de participar? Y por lo que mostraron en el primer partido, ya que ayer quedaron libres, parecía que esa noticia les vino bárbaro y estaba relajadita. No pudieron quebrar nunca a Venezuela, recién en el último cuarto, así que sí. Puede ser que haya causado efecto esa noticia. Y también, perdón, Gallego, a ver, no solamente a Brasil, digo, tal vez le cambia el foco del torneo a cualquier equipo la noticia que dio FIBA hace pocas horas. Sí, porque entra en juego la quinta plaza, claro. y hay una vida más para todos. Hasta hoy, jugadas dos fechas, todos los equipos están con vida, así que me parece que sí, que está bueno que se haya confirmado eso para que los equipos se puedan soltar un poco más y pueda quedar siempre alguna opción más allá, que bueno, cada equipo tiene sus objetivos claros al principio del torneo. ¿Cuáles son las fortalezas de este equipo argentino y cuáles las debilidades, si es que se pueden contar? Y la fortaleza creo que me pasa porque es un equipo largo, me parece que no dependemos de ninguna jugada en particular. Ayer, de hecho, el partido lo encaminan la segunda unidad del equipo. Me parece que eso nos potencia porque cualquiera puede aparecer en algún momento necesario. Y debilidades seguramente hay muchas. En este año hemos tenido poco tiempo de trabajo, menos tiempo que otras veces, no sé si poco, pero menos que otras veces. Y bueno, por momentos nuestra cabeza se va, entra en una laguna lógica, creo que le pasa a todos los equipos, y eso nos tiene que hacer volver rápido a los partidos. Seguramente hay otras debilidades más que en estos momentos pensamos solamente en poder estar activos para el partido, pero seguramente son muchas y hay que tratar de corregirlas. Algunas jugadoras las veo mejoradas con respecto a, bueno, nos puso muy contenta la vuelta de Gisela Vega cuando estaba terminando ya la Superliga, después de su operación en la rodilla. Algunas jugadoras con buenos porcentajes como Burani, que jugó muy bien y que tuvo buenos porcentajes. Algunas que ratifican el porqué de su paso por el básquetbol europeo, como la Pepo González, que está con muy buenos porcentajes de tres puntos. Algunas siguen rindiendo en un buen nivel a pesar de tantos años ya en la selección, como Pavón. Y me sorprende mucho cómo ha mejorado Macarena Roset, ¿no? Que a lo que siempre tenía Macarena, lo hacía un comentario antes con Mati, le agregó esa cuestión de no ir solamente siempre para el canasto, sino que cuando encara para ir al aro y arrastra con la polenta que tiene a las defensoras y la defensa se cierra, ha mejorado mucho el pase y la visión del juego para asistir mejor a sus compañeras. No sé si es una apreciación que vos no la tenés así o que está bien hecha, pero me parece que hay muchas jugadoras que han mejorado bastante, ¿no? Es lo de Macarena Rosel, está muy bien hecha el análisis de ustedes, porque es la jugadora más vertical que tenemos. Creo que los dos años que ha pasado por Italia en A1 y en un equipo candidato en A2, como fue la última temporada, la ha mejorado, la ha hecho crecer y pone, por supuesto, que lo pone al servicio del equipo. No tiene ningún ego extraordinario, trata de sumar para el equipo. Me parece que es una de las... Todos los entrenadores tenemos jugadoras que seguramente con algunos estarían, con otros no estarían. Ella tiene que revalidar cada vez que llega a la selección, pero la verdad que se transformó en una jugadora de mi confianza, y creo que bueno, tendrá mejores partidos o peores partidos, pero no se puede discutir todo lo que entrega y lo que intenta. Claro. Bueno, te pregunto. A ver, teníamos una charla con Matías. Y lo pregunto desde la ignorancia. Tampoco se pongan en ese lugar. No sé si es desde la ignorancia, pero el gallego ha visto mucho básquetbol femenino y con Cristian se puede hablar y se le puede consultar de estos temas. ¿Por qué son bajos los porcentajes de efectividad en tiro de tres puntos en el básquetbol femenino? Al menos es lo que arrojan algunas jornadas y algunos partidos. Por ejemplo, el de Argentina de ayer, creo que terminaron con 5 de 25 en triples entre los dos equipos. Sí, es verdad. Pregunto, ¿se puede forjar una jugadora de rol de decir, esta es mi tiradora, nos ponemos a trabajar, o son circunstancias del partido? A ver, ¿cómo lo ves vos esto también? No, ha tenido, en general, el porcentaje para que sea bueno en el básquet femenino, me imagino que tiene que ver también con muy parecido al básquet masculino, que es pasar el 30%, 32, 33% es un porcentaje bueno. Es cierto que en muchos partidos el porcentaje es bajo, depende quién. Canadá el primer día tiró 12 de 19, nosotros en Toronto hemos tirado el 33%, después tiene que ver mucho con cómo vienen sus jugadoras con su temporada, ¿no? En cada equipo y qué es lo que ellas entrenan y realmente ejecutan en cada partido. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, Melissa es una jugadora que ha tirado el 23% en la temporada de España en la última temporada. Y, y la verdad que en una temporada tan larga el porcentaje es real, o sea, es el porcentaje que tiene, porque hay mejores y peores momentos en cada temporada, pero el promedio te da eso. Y, claro. Y pasaba lo mismo con, por ejemplo, con Ricciardo, que no superaba el 22-23%, que eran especialistas. Thomas en el último momento también ha tenido torneos en los Ode Sur que ha superado el 30%, ahora está en una racha negativa. La verdad que a qué atribuirlo no te puedo dar la, uh-huh, la respuesta exacta, pero que es bajo, comparto y es así. A ver, la última, sí, al menos de mi parte. Sí. Recién el entrenador de la selección argentina, Cristian Santander, marcaba como que cada equipo tiene sus objetivos. Sí. ¿Cuáles son los objetivos de la Argentina en este torneo? Y el primer objetivo es meternos en el repechaje olímpico, y el segundo objetivo es ir por todo. Eso, ir por todo en este torneo es un solo lugar, ¿no? Es una sola plaza directa a Río. Por eso que hay que ir... ¿Llegar a la final sería un buen resultado? Y llegar a la final sería muy buen resultado. Bien. Sería un muy buen resultado. Pero bueno, primero pasar el partido de hoy, que no tiene nada que perder Islas Vírgenes, y mañana, como te decía, un partido para nosotros clave, así que ir paso a paso. La nombraste recién, lo dejé a Matías que termine con lo que tenga que ver con el torneo. El repechaje olímpico será del 13 al 19 de junio. Digo, la nombraste recién justamente a Pablo Reyardo. ¿Qué pasó con Pablo Reyardo, Cristian? Si podés contarnos, ¿no? No, lo voy a contar cuando termine el torneo. Acá no hablé en su momento porque consideraba que perjudicaba la atención que necesitaba el equipo, y bueno, me enseñaron que los trapitos sucios se lavan en casa, y no lo hablé porque me parecía una falta de respeto hacerlo público como lo hizo ella. Me parece que fue una gran maldad, y cuando termine el torneo voy a dar las explicaciones del caso, que creo que corresponde. Bueno, contundente. Cristian, lo mejor para Islas Vírgenes. Buen torneo, todo lo bien que le vaya a ustedes será lo bueno que nos pase a nosotros, y disfrutaremos y sufriremos con las chicas, así que estamos cerca de ustedes y siempre estamos detrás de lo que es el básquetbol femenino. Un abrazo, lo mejor para el torneo en sí, y ojalá que puedan estar primero en ese gran objetivo que es entrar en el repechaje, y luego, si se da en forma directa, hazaña y muchísimo mejor. Bueno, desde ya muchas gracias por el apoyo de siempre, sé que están ahí y a su disposición. Les mando un abrazo muy grande. Ahí está Silvio Santander, Silvio, dale con Silvio. Cristian Santander. Se parecen. Son iguales, son mellizos. Sí, sí. Cumpleaños del mismo día. Claro. Esto me pasó lo mismo que cuando fui a...